Bueno, el informe nos viene a reflejar ahora mismo, bueno, nos ha dado un adelanto de la, o ¿cómo se diría? Como, la causa. Sí, las irregularidades que se han ido detectando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así como el tema de contratación, ¿no? La contratación a dedo, el tema de irregularidades en contrataciones, o digamos, a la hora de dar una obra, ¿no? De adjudicarla. De adjudicar una obra, ¿no? Pues bueno, la adjudican a dedo también. Las adjudicaciones de obras sin traer nadie presupuesto, ni, vamos, directamente. ¿Qué más? Es que parece que no tengo yo aquí ahora mismo delante los puntos, ¿no? O sea, que había varias irregularidades, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues ahora mismo lo que presentamos en el pleno, ¿no? El adelanto. Y se le pasó, pues, bueno, la información que... Sí. Pues ya se la adelantamos, se lo dimos... Nosotros hicimos pasar al anterior alcalde, José Pérez, y bueno, pues nada, pues en el pleno, pues, bueno, se escudó un poco, ¿no? Se escudó en el secretario. Sí. Cual, pues, respaldaba diciendo, pues, que él, vamos, que él no sabía, no entendía de nada. Era un simple maestro, entonces, pues, bueno, no sabía ni de leyes, ni de números. Yeah. Y si lo había hecho, porque el secretario interventor, pues, lo había dado el visto bueno, ¿no? Oye, pues, y el tema de cuenta de, no sé, pues, de dinero y de deuda y tal, ¿cómo está el ayuntamiento? No sé si tiene algo que ver el informe este con eso. Pues, hombre, es también un informe económico, sí. Pero bueno, sí, el estado de cuenta, pues que aquí en Oria se debe cerca de los 4 millones de euros, 3 millones 800 y pico, 3 millones 900. Fíjate. Y por ejemplo, ahora en proveedores, pues hemos metido para, bueno, no para poder pagar a los proveedores. Sí. Así 1.020.000, 1.024.000 euros lo que... No está mal. Lo que hemos metido en factura, lo que había. No está mal, no está mal. Y un puñadillo que se ha quedado fuera, no han podido entrar, pues bueno, así para. Claro. Que ha llegado ahora de última hora, de hace 15 años que tengo la factura, hombre, y aquí... Bueno, eso son ya... ¿Las facturas más antiguas de qué año pueden ser, Marco? Las facturas más antiguas y... Hombre, aquí llegan hace poco... ¿98? ¿Del 98? 98, 99. Qué barbaridad. Claro. Qué barbaridad. No, me río, pero... Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro.